agua también. Comparte, no. Ya ni contar, ¿eh? ¿Por? Pues falta uno. Comparto yo aquí con... No, que eso lo voy a llevar. Si he de contar las veces que... Te reí, te lloré y volcaré en ti cada contradicción para que crezcamos juntas. Ayer te dije te odio y hoy pido perdón. Ayer te dije te odio y hoy pido perdón. Creí saberlo todo, perdí el tiempo como Momotache. Pensé y estar de vuelta, perdí el norte de mi mundo. Le digo a mis padres que difícil fue educarme, que difícil es romperme en trocitos y luego montarme. Pero mis perros se convierten en promesas y te prometo que... Ahora me encuentro entre las sombras, me veo dentro y hablo. Antes solo echaba gigantes, tengo que ser un pescacielos. Tuyos. Mira a la mar. Gris, non azul, cantiles e piedres nel estremo la ensenada. Diminuta, al fondo, reposa la ciudad. Dellos, el mundo. Tuyos, la yende y el ruxir incesante de les agües. Esto y era Marta Mori en Los Carreros del Tiempo y nosotros somos Fame Poética, Radio Crash, aquí, la asociación vecinal del polígono, demostrando un día más que desde los barrios también sabemos cómo debatir sobre la cultura, sabemos hacer cultura, sabemos hacerla nosotros. Y además facémoslo en un espacio que no es necesariamente un espacio de consumo, como yo una asociación vecinal. Facémoslo en un espacio que llegue de la comunidad, que llegue de todos, como son las bibliotecas y los espacios públicos que nos pertenecen y que tenemos que usar. Y un poquitín interesante porque llevamos 10 años, Fame Poética, organizando actividades, eventos relacionados con la poesía principalmente, pero también con eso que podemos denominar cultura, de lo que se falará en el debate. Y al cumplir estos 10 años también somos conscientes de que está bien también aplicar más perspectivas que lo que lleve la poesía, ampliar esos conceptos y no tener miedo a hablar de distintos temas, como van a hacer hoy toda esta gente maravillosa que tenemos aquí. Quiero dar las gracias a Sofía Moreno, a Jairo de Radio Crash, a Cañete y a Cris por estar ahí siempre, por unos con Radio Crash, otros aquí en la asociación de vecinos, por dar cabida a esta idea. Y bueno, hoy estamos aquí para debatir, para reflexionar y bueno, para que pasemos una mañana interesante. Si queréis, si vos gusta y queréis seguirnos, Fame Poética, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Podéis colaborar ahí en eso que hay ahí de Mars y una hucha, jugando con las ironías y demás. Podéis hacer de algún tipo de donación. También hay libros de algunos de los autores del grupo de Fame Poética. Y nada, sin rollome más, doy voz a toda esta gente que ya la que venís a sentir. Y aprovecho para daros las gracias y que agarréis los chapines que hay por ahí de Radio Crash, que hay que llevarles y con orgullo, porque las redes y las radios comunitarias son también clave para la democratización de todos los espacios. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Yo soy Sofía y vengo de Radio Crash. Que sepáis que esta mesa redonda la estamos retransmitiendo también desde el 105 de la FM, para los que sois de Gijón. y desde radiocrash.org para la gente que nos pueda seguir en streaming. Y para quien no nos siga ya también, yo voy a hacer la promoción igual que Diego, ¿eh? Hay que seguir a la radio, que además estamos aquí a escasos metros de la asociación vecinal. Bueno, pues hoy venimos a presentar una mesa pues muy curiosa, porque además retoma un poco un debate que ya se inició en el verano, justo en la Semana Negra, un debate que giraba en torno a la situación cultural, sobre todo pues después de las últimas elecciones. Y queríamos retomar un poco ese debate de cuál es la situación cultural de Gijón, y además lo hacemos pues muy bien acompañadas. Yo voy a lanzar unas dos líneas de cada uno y cada una de vosotras, pero a mí lo que me gustaría es que os presentaseis vosotras mismas, ¿no? Porque quien más os conocéis sois vosotros y vosotras. Me acompaña, voy en orden por la mesa, Nacho Vegas, que es músico y al que todos y todas conocéis. Quiero decir, la presentación va a ser brevísima, con una carrera musical pues de más de 30 años y cuyas letras pues describen sin duda a esta ciudad y todo lo que sucede a su alrededor. Nacho va a ser la presentación más breve por mi parte, porque yo creo que es la persona a la que todos y todas ya tenéis fichado. A su lado, Marta Silverio, que es periodista cultural, fundadora del proyecto Emergentes. También, bueno, pues también el contraste, ¿no?, entre las carreras de más de 30 años y las carreras que se quieren hacer un hueco. Es también cofundadora del medio de comunicación 12 grados, que además me gustaba mucho la descripción porque decía bajando la temperatura del periodismo. A su lado, Alejandro Nafría, director de cine, que llevó a la pantalla pues uno de los elementos más característicos de la ciudad, como puede ser, o más icónico, el edificio de Tabacalera con su película Cigarreres, y que también durante el COVID realizó un trabajo muy laborioso retratando muchos espacios de nuestra ciudad que en ese momento estaban vacíos y que plasmó en la estrategia del caracol. A su lado, Inés Aparicio, que es creadora audiovisual, con formación en Bellas Artes y que ha generado un nexo también entre Asturias y el Sáhara. Participa en el Bubiser, la red de bibliotecas y bibliobuses en los campamentos de refugiados saharauis, y que actualmente está inmersa en la recta final de su cortometraje Cantar un batallón. Y por último, al otro extremo de la mesa, tenemos a Ignacio Galán, que es escritor y gestor cultural, activista en defensa del asturiano, muy vinculado también al sector audiovisual con su productora Cuatro Gotas y también con la TPA, y fundador de la Iniciativa por el Asturiano y miembro de la Academia de la Lengua Asturiana desde 2022, creo. Pero ahora me gustaría que, además de esta breve introducción, para que nos pongamos cara a todos y todas, que nos contaseis vosotros y vosotras en primera persona quiénes sois, en qué proyectos estáis inmersos y, sobre todo, me gustaría que nos contaseis por qué estos proyectos aterrizaron en Gijón y no en ningún otro lado, ¿no? Y si al aterrizar en Gijón, pues habéis recibido algún tipo de apoyo público, apoyo popular, cómo están viviendo vuestros proyectos en esta ciudad. Bueno, esto no lo he dicho, pero no hay orden, quiero decir, vamos a intervenir un poco como más nos apetezca, y lo mismo, si el público en algún momento os apetece enlazar, hacer un comentario o pregunta, sois bienvenidos y bienvenidas, ¿vale? Así que os lanzo la pregunta, ¿cómo aterrizaron vuestros proyectos en Gijón? Contándoos un poco más de vuestros proyectos, ¿por qué aquí, por qué no en otro lado? ¿Cómo lo lleváis? Y si no, dedocracia, ya os lo digo. Voy a arrancar para romper el xelu. Los mis proyectos acabaron en Gijón porque soy xixonés, quiero decir, no tiene mucho más misterio. Y la verdad que siéntome muy vinculado a esta ciudad y creo que tuve suerte en ese sentido y que tenemos suerte los creadores culturales de vivir en una ciudad a la que yo creo que hasta que no tuve una edad y salí a otros sitios y vi lo que había en otros lugares, no me di cuenta realmente de lo que tenemos en Gijón, de la infraestructura, de la digamos filosofía cultural y la idea de que la cultura ocupe un lugar central en la sociedad. Eso no pasa en otras ciudades, ¿no? No tenemos más que ir a Oviedo para ver. Las infraestructuras culturales son tremendas, sobre todo a nivel municipal. El tipo de cultura que se promociona, pues ya la que se promociona. Y aquí tenemos una larga tradición de diversidad cultural, de actividades que toquen muchos temas diferentes, y creo que incluso cuando los gobiernos que están en cada momento no apuesten al 100%, digamos que la propia inercia de la ciudad hace que las iniciativas continúen y que la sociedad siga impulsando y siga reclamando que esas iniciativas non terminen, ¿no? Estoy seguro que pues en otro lugar iniciativas que se faen en Xixón pues hubieran tenido mucho peor suerte cuando hubieran llegado gobiernos como los que tenemos ahora. Pero yo creo que hay una conciencia clara en la sociedad de que esos proyectos no pueden y hay que defenderlos, y que la sociedad pues impide que puedan terminar con ellos. Entonces, bueno, eso tiene un mérito enorme. Nos montemos en el año 2017 una productora audiovisual que y una empresa muy militante, siempre digo, porque nosotros éramos militantes de la cuestión lingüística cultural, que pues dedicábamos tanto tiempo a eso que tuvimos que pensar una manera de poder hacerlo y a la vez vivir, ¿no? Entonces fue un poco la idea de vamos a dedicarnos profesionalmente a esto, vamos a hacer por sacarla entre iniciativas y desde un punto de vista empresarial, pero sin perder esa idea militante de trabajar en el ámbito cultural y vinculado siempre a la cuestión lingüística. Y la verdad que pues en los últimos tiempos una de las iniciativas que puse en marcha fue una residencia literaria aquí en Xixón, que arrancó el año pasado y de momento no tiene ningún soporte público. Estamos tirando de ello como podemos y esperamos poder llegar a algamarlo, ¿no? La idea de una residencia literaria que está empezando a surgir en muchos lugares de Europa, pero que aquí en Asturias no teníamos ninguna, pues y la de que escritores de otros lugares especialmente puedan venir a Xixón a tener un tiempo para escribir y al mismo tiempo a enriquecer la vida cultural de la ciudad participando con los escritores de aquí, con la sociedad también del lugar, ¿no? Y estamos trabajando en distintas posibilidades de convenios, tanto fuera de Asturias como dentro, para intentar hacer de esta realidad pues, una actividad mucho más potente y que este año pues, pueda tener ya el año pasado estrenamos con el primer residente y esperamos este año poder tener unas cuantas residencias y poder poner a Asturias en el mapa de estas iniciativas que están teniendo un impacto grande en otros lugares. Y bueno, yo creo que ya rompí el hielo bastante y que puedo dejaros ya que sigáis. Bueno. Bueno, pues nada, primero gracias a todas las que hacéis esto posible y en un sitio tan prestoso como este, que está muy bien sacar la cultura y estos debates de donde habitualmente los estamos teniendo últimamente. Nada, bueno, como decía Sofi, yo soy Inés, yo soy de Les Arriondes. Es verdad que tengo vinculación con Xixón porque toda la familia de mi padre y de aquí, mi abuela tenía un kiosco ahí en el Carmen, que por ahí es por donde más nos conoce la gente. Y a ver, yo supongo que eso de tener cierta vinculación con el Sáhara viene de ese gen nómada, ¿no? Que, no sé, desde que salí de Les Arriondes estuve pues 15 años, no sé, todos los que estuve hasta llegar aquí, de país a país, continente a continente, y un poco buscando ese sitio, esa necesidad de el lugar que me va a generar el arraigo. Y antes de pandemia ya estaba teletrabajando, el último sitio donde había caído era Madrid, el Madrid de Carmena, que estaba bastante bien dentro de cómo está ahora. Y pues un poco por precariedad también habitacional, vital, que creo que es algo generacional y que no hay falta explicarlo. Había un piso de la familia aquí y dije, coño, Gijón, mar, vamos a probar. Y pilló pandemia y joder, que lo que decía ahora Ignacio, o sea, tenemos una ciudad muy buena, muy guapa y con mucho potencial y muchas cosas que se están haciendo. La pena ya que a veces ni nos conocemos o no tenemos el tiempo en una ciudad que vamos caminando a todos los lados. Vale, el proyecto. Yo estoy con Cantar un Batallón. Yo vengo, tengo como tres patas, ¿no? Sí que tengo una parte como muy militante de lo social que siempre he tenido y en todos esos lados he estado. La parte más de educación, que últimamente está más olvidada. Y vinculada a la cooperación también, y por último la del audiovisual, que yo venía más del documental y de la fotografía. ¿Qué pasa? Llegó pandemia, ya yo mi último documental dije, nunca más vuelvo a hacer cine, esta cosa que decimos, y llegó pandemia y no se podían hacer documentales. Y una de mis abuelas pues empezó con una demencia muy grande y la otra coincidió que estaba en casa y en Arriondas, y dije, coño, esa cosa también muy generacional de vamos a grabar, se pierden los testimonios, que creo que es una cosa que estamos haciendo y que estamos haciendo bien, jolín, que también estamos todo el día machacándonos. Creo que hay una parte de nuestro ahora que está recuperando esas historias. Aquí todos los que estamos en la mesa creo que tenemos un pie ahí y que ya es muy necesario. Entonces, grabando, apareció una canción, me vinculé al mundo del cuplé, empecé y ya no tuve escapatoria que hacer una película. Pero como no se podía hacer documental, me metí a hacer animación. Y ese es mi campo... Campo de batalla queda feo, pero sí, campo de batalla ahora desde el que estoy trabajando y que es periferia dentro de la periferia, porque la animación dentro del cine es un campo ahí olvidado, para adultos más todavía, y bueno, yo lo empecé en Arriondas, o sea, desde Arriondas todavía más, entonces es lo que vamos clamando. Luego, de los apoyos, yo es verdad que sí que creo que Gijón y Asturias, aunque creo que está muy en peligro, tiene ciertas puertas, ciertos sitios donde se pueden picar institucionalmente y te suelen atender con amabilidad, donde hacer un poco de nido. Yo tuve el Laboral Centro de Arte, fue mi aliada 100%, que ayer desmontamos ya el estudio, pero también Impulsa y otros sitios donde se puede sacar. Ahora bien, de los apoyos, el Instituto Institucional muy agradecida, pero para mí el más importante aquí fue el de la red de cuidados. O sea, toda la red de personas que hicimos alrededor y que a mí me está permitiendo sacar la película. Y yo, ya como último punto, y enganchando un poco con Ignacio, sí que creo que el tema de la militancia y de cómo... Eso, ¿no? Lo de siempre. Lo personal y político, yo en todas las elecciones que estoy haciendo últimamente, pues soy madre soltera por elección, que creo que tiene una carga política muy importante, hacer animación en Asturias también, y creo que por ahí es por donde ahora estoy yo ubicada, ¿no? En crear redes de cuidados potentes y poder tener una ciudad más amable. Y lo del tema de lo plural, ¿no? De cómo hacerlo comunal, que decía el compañero al principio, que a mí sí que me parece que a veces nos cuesta coordinarnos, por eso agradecida de los que coordináis esto. Perdón, el enrolle. Bueno, hola, gracias también a Zame por invitarme a esto, y también en el polígono estoy de acuerdo con los dos compañeros que hablaron antes en que está bien sacarlo fuera. ¿Y cuál era la pregunta ya? ¿Por qué Gijón? ¿Quién eres, no? ¿Y qué sí. haces en Gijón? Pues yo soy de Oviedo, he aprendido a llevarlo con los años, no os preocupéis, se lleva bien. No, pero bueno, la vida acabó trayéndome aquí, luego volví muchos años a marchar fuera, volví otra vez a Gijón cuando tuve a mi hijo porque lo sentía en mi casa. Y después creo que como, bueno, yo soy fotógrafo y he hecho dos documentales, y creo que como yo el documental no sabría hacerlo si no conozco el tema de cerca, si no es una realidad que vivo, si conozco a la gente, si hablo con ella antes, pues era evidente que lo que se me ocurre en Gijón, porque es mi ciudad, es donde vivo, es donde crecí. Y para mí, bueno, tanto en el que hice con Nacho Yu de Agostu como el de Cigarreres, Sison ye otro personaje más de lo que es el documental. Luego, bueno, tenéis una labia. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con Nacio en una cosa, y es que hay que salir de aquí para ver lo que tenemos en Sison. Todo es mejorable. No sabemos muy bien qué va a pasar con el nuevo consistorio, porque lleva muy poco, esta vez como que han tirado, pero a mí me parece muy importante para una ciudad lo que pasó con el festival. Cuando lo quisieron tocar, cuando Foro quiso meter la mano, y hasta un gobierno que tenemos, que es un tripartito de derechas, dijo no, eso no se puede tocar, ahí no podemos entrar. Estoy utilizando un poco el festival como mascarón de prueba, pero por ejemplo, esto no pasa en otras partes. Las IANS, es que la actividad cultural en Gijón, me acuerdo, en el primer documental, Esther Roldán, la arquitecta, decía, es que en Gijón los fines de semana se te solapan las actividades y no puedes ir a todas. Y es verdad. y aquí nos parece normal, pero cuando vas fuera ves que eso para nada. Y sobre todo si veo que muchas veces está lo institucional, está lo oficial, pero cosas como estas, gente desde abajo que intenta darle un tirón y que no se conforma con lo que hay. Y bueno, yo la verdad es que estoy encantado de trabajar en Sixón. Estoy pensando ya el documental nuevo y va a ser sobre Sixón también. Y es que no lo concibo de otra manera, la verdad. Bueno, cojo este que queda más cerca igual. A ver si no tiene uno. Bueno, muchas gracias a todas las que estáis aquí hoy. Vale. No estoy muy acostumbrada a hablar en micro, estoy más acostumbrada a estar detrás, porque como bien decía Sofía, soy periodista. Al igual que ya comentaron aquí los compañeros, a veces tienes que marchar para ver lo que hay aquí. Y durante 7 años marché a Madrid a estudiar, allí me formé, conocí más el mundo de la cultura. Aparte de periodista, soy humanista y quizás de ahí me viene también un poquín la parte cultural. Y mis proyectos surgieron aquí porque no iban a surgir en ningún otro lado. Volví a Sixón sin pensar que me iba a quedar aquí. No sé si es el caso de más gente, pero cuando marchas y tienes muchas ganas de marchar, como era mi caso, piensas que nunca vas a volver. O sea, dices, Sixón se me queda muy pequeño. Y luego vuelves y en mi caso me doy cuenta de que Sixón era mucho más grande y tenía mucho más que ofrecer de lo que siempre había pensado. Entonces llegas a Madrid y de repente, y esto es totalmente verídico, es gracioso decirlo en esta mesa, pero la primera amiga que hice en Madrid, cuando le dije que era de Sixón, me dijo, ¡ay, como Nacho Vegas, que me encanta! Entonces, bueno, pues a lo largo de los años me ha ido pasando, viviendo la vida cultural en Madrid, que de repente alguien me decía, pues por ejemplo, hace no mucho me dijeron, ¡ostras, de Sixón, como Viuda! Que hay una banda que está empezando aquí en Sixón, que hacen algo muy particular, muy alternativo, y yo nunca pensé que alguien en Madrid me fuera a hablar de ellas con esas ganas de conocerlo. Y dices, jo, ¿por qué allí lo están valorando y tienen ganas de verlo y luego aquí igual no le estamos dando tanta salida o no lo estamos valorando tanto como se merece? Entonces, bueno, yo volví a Sixón para unos meses y de repente, pues sin nada que hacer, acabé montando un proyecto cultural, una revista que es 12 grados. Y a raíz de esta revista, muy pegada al territorio, por eso no podía ser en otro lugar que no fuera en Sixón, es un concepto de periodismo pausado, slow journalism, slow things, como se llaman ahora, slow living, este tipo de historias, pero que al final es vivir las cosas con tranquilidad, profundizar y no andar corriendo detrás de todo. Y a raíz de hacer esto y cada vez indagar más en la cultura, entrevistar artistas, pues surgió el segundo proyecto, que quizás es el que me trae hoy aquí, que es Emergentes. Es una plataforma para apoyar a las artistas que están empezando, multidisciplinares, desde el cine, la poesía, que ya hemos colaborado con Fame Poética, la música, las artes plásticas. La idea es intentar generar redes también de cuidado, de apoyo, dar más visibilidad a las artistas emergentes, que muchas veces, si no, no tienen su espacio propio, sino que tienen que estar como a ver si me lleva alguien con más trayectoria y entonces yo me puedo sumar, ¿no? Pues nosotros queremos que sean lo principal, porque en lo emergente hay gente súper interesante y es que al público le gusta. Y los hemos hecho varios eventos y los eventos la gente ha disfrutado muchísimo, que a veces no necesitamos que venga Scorpions para pasarnos lo genial, y con una banda de aquí, de la ciudad, pues podemos disfrutar un montón y aprender mucho. Y una parte importante también de Emergentes, como me pasó a mí, como quizás os pasó a vosotros, cuando marcháis, luego volvéis y empezáis a daros cuenta de todo lo que hay en Sixón, hay un momento en el que estás un poco deslocalizada, que no sabes muy bien cómo volver a conectarte con la cultura, con los espacios culturales de la ciudad. A mí me pasó, tuve que buscar esos espacios y luego vas ya encontrando gente. Y en estos meses, Emergentes comenzó en octubre, o sea que es un bebé todavía, pero en estos meses a vincularme otra vez a la cultura en Sixón. Entonces, pues en este proyecto también hay que celebrar y tenemos que intentar que suceda, pues que ya tengan un lugar, un núcleo emocional, pues están las jams, están sitios como el Toma 3, la Revara, que hubiese un punto, un centro neurálgico que lo fuese como conectando un poco todo. Bueno, me prestó mucho sentiros y sentir ese optimismo que yo ahora también lo siento en parte. Pero la verdad es que pues cuando yo tenía 20 y pocos años, o menos de 20, que vivimos les últimes lluches obreres, las del naval, les derrotes, digamos, que todo ese tsunami neoliberal que aquí empezó pues con la reconversión industrial, que en verdad de facto fue una destrucción industrial, que lo que hizo fue pues destruir mucho tejido laboral, destruir mucho tejido social y a impedir que también que se creara tejido cultural. En ese momento empezaba una escena musical heterogénea, pero bastante chula, lo que se llamó el Shishon Sound. Pero yo vi a mucha gente colar para Madrid, para Canarias, para Barcelona, para donde pudieran encontrar trabajo, ¿no? Y yo, bueno, recuerdo, yo creo que todos los que tenemos por lo menos mi edad nos acordamos de aquella frase mítica de Tini Areces cuando dijo que eso de que la gente mozo tenía que colar de Asturias, que era una leyenda urbana. Y yo acuerdo porque dio una rabia tremenda, porque yo estaba viendo familiares, amigos, amigas, tener que marchar forzadamente. Entonces, en ese momento, la verdad que yo decidí, yo tuve la suerte de poder vivir de mi música. Digo la suerte porque también esto de la música y un poco caprichoso, está en el mercado tener éxito, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de poder vivir de la música y de escoger vivir en Xixón. También en este oficio mío, pues puedes viajar mucho, conocer otras ciudades, otros países, conocer otras realidades y apreciar también lo que tienes aquí y lo que falta también en Xixón. Y bueno, una cosa también que me di cuenta y es que, digamos, recoger lo que es la realidad de Xixón, algo que yo que hago canciones y en ella está muy presente Xixón como personaje, y algo que la gente de fuera que lo aprecia mucho. Al final sienten que esa ciudad de la que tú falas y que no conocen, pues que es la suya y la fa en propia. Y eso me pasó pues con gente de países de Latinoamérica, que en canciones que falo de sitios de Xixón, de calles, de sitios concretos, y que bueno, pues que esa gente que las interpreta y las llevan un poco a su realidad, porque bueno, y es lo que se trata de la cultura, ¿no? De saber de dónde venimos, que es importante para poder llegar lo más yoño posible. Bueno, nada más eso. Soy de los que pude escoger quedarme aquí, porque la verdad es que la escena, por ejemplo, en Madrid, pues y era un poco, había un poco más de, ¿cómo digo? De postureo, ¿no? Que se dice en Xixón y en lo que se llaman las periferias, y donde suelen surgir las escenas culturales un poco más interesantes, porque también se vive igual una realidad más dura. Y son escenas que suelen surgir de forma autoobsesionada. Es el apoyo institucional, por lo menos al principio, y nulo. Y aquí estamos viviéndolo. Yo también formo parte de diferentes espacios de militancia, de anticapitalistas, de la Caja de Músicos, que es una asociación que tiene también una estrella política en la que intentamos pues defender algunos derechos básicos de los músicos que se nos escatimen con lo poco que hay para ese tejido un poco de base. Hay pues muchos problemas que tienen que ver con contrataciones, con falsos autónomos, con impedir pues que los músicos que puedan ser contratados por cuenta ajena, bueno, un montón de derechos que se escatimen, y es necesario el asociacionismo, por eso es importante también esto, y bueno, pues como decía también la compañera, tejer un poco lazos entre los diferentes colectivos que hay en Xixón, porque yo creo que anguaño la gente mozo sigue colando, igual no tanto como antes, pero sí que Xixón y una ciudad que, bueno, bastante con poca gente mozo, ¿no? Bastante embellecida o abellecida, no sé cómo se dice, solo sabe más en la ciudad, abellada. Y eso hay un problema que la verdad es que, bueno, yo creo que entre todos y todas fomentando un poco la vida cultural de Xixón, agitando la ciudad culturalmente, creo que sí que podemos conseguir que Gijón, que no sea un páramo como lo fue en los finales de los 90, sobre todo en la década de los 2000 para Gijón. Y la pandemia también fue un momento muy duro porque, bueno, para todos en muchos sentidos, pero también tocó de muerte, lo falaba antes con Nacho, de la que venimos para acá, pues a muchos espacios colectivos que nos tocó pues reconstruir. Y ahora estamos, yo creo que en ese momento de reconstrucción y con una mirada un poco optimista que siempre lleva bueno, porque bueno, y una mirada por lo menos levantar un poco la cabeza y pensar que se pueden hacer cosas en Gijón y que Gijón es una ciudad que tiene mucho potencial que todavía está por, yo creo que está por desentolcar. Bueno, pues hemos tenido esa primera mirada desde vuestras diferentes experiencias, que además yo creo que, o sea, aporta muchos matices y está genial. Y ahora me gustaría que entrásemos un poco más de lleno en analizar precisamente cuál es esa situación, ¿no? Ya empezabais a esbozar un poco, pues, qué tipo de cosas creíais que funcionaban y no funcionaban en Gijón. Saltaban también esas alarmas del cambio de gobierno y qué consecuencias puede traer. Que a veces yo creo que es un poco como el debate más jugoso ahora mismo, ¿no? De cuál puede ser el futuro de Gijón a todos los niveles, pero también a nivel cultural. Pero me gustaría que nos detuviéramos un pelín en cómo estaba Gijón antes del cambio de equipo de gobierno, qué era lo que estaba funcionando y lo que no. Mencionábamos que estábamos aquí fuera del centro y lo poníamos en valor, pero ¿cuál creéis que es la situación también a nivel cultural? Pues en los barrios se está llegando a todos los públicos, hablábamos ahora de que falta gente moza, ¿cómo podemos hacer para que la cultura también llegue a esos otros sectores de población en los que normalmente no se suele pensar? Que hagamos un poco ese análisis de cómo estaba Gijón antes del cambio de equipo de gobierno para que luego ya podamos entrar en ello, ¿no? En chicha. ¿Cómo lo valoráis vosotros y vosotras cuando poníais en valor esas cosas que creíais que funcionaban? Pues ¿cuáles creéis que son? Cuando comentabais que había cosas que igual había que mejorar, pues ¿a qué os referíais? Muy bien, muy bien. Bueno, yo no conozco igual también como vosotros el Gijón de antes de este partido, porque claro, pandemia fue como una situación así. Lo que sí que tengo claro es que con este nuevo ayuntamiento tenían como sus dos grandes propuestas y las cumplieron la primera semana, ¿no? Traernos los coches al muro de nuevo y los toros a la ciudad, pim, pam, ya cumplimos, todos contentos. Es verdad, ¿eh? Cumplieron el 100% de lo que llevaban en la primera semana, pero ¿cuánto costó sacar los coches y los toros de esta ciudad? Y que pronto, yo creo que eso es una clave, ¿no? Y que todos lo tenemos muy presente, de cuánto cuesta construir y qué rápido se construye todo. Y yo voy a aportar así dos cosines que creo que es interesante en este antes y después. Una, Gijón dentro del panorama autonómico, nacional e internacional, porque al final todo está conectado y no podemos pensar en esto como una isla, porque no lo lle. Las nuevas políticas de esta autonomía respecto a todo lo que tiene que ver con el turismo, la llegada del AVE y cómo nos va a afectar, porque está ahí y lo estamos viviendo. Y la última de esta guerra cultural, ¿no? Y de cómo utilizarla a nuestro favor, y el caso lo cuento porque acaba de pasar y porque creo que ya es un elemento muy importante de Gijón y de Asturias, que ya es lo que acaba de pasar con Musoc, ¿no? Comentaba antes Nafría con el Fix. Joder, Rouco abre la boca y sube el pan, pero sube el pan también para bien, se nos llenan las salas de cine, la gente tiene más ganas. Entonces, evidentemente, prefiero que no hable, pero cuando habla, vamos a utilizarlo a nuestro favor, vamos a remar, porque ellos, porque nosotros somos ellos, nosotros, y ellos son ellos, así, con todo lo que implica. Tienen un mensaje claro y llega, y nosotros estamos aquí. Entonces, bueno, quería como plantear esas tres cosas, ¿no? Por bajarlo. El que no somos una isla, cómo afecta todo el tema del turismo y las nuevas políticas, que creo que sí que nos afecta mucho a lo cultural, y el tema de la utilización. Y ya otros que hablen lo de la situación antes. Bien, yo creo que hay muchas cosas, que había ya muchas cosas pendientes de hacer, y que la pandemia tampoco ayudó, evidentemente, a que pudiéramos hacer xulgar, digamos, el anterior mandato de ninguna manera, porque además entremezclóse también en Sixón mucho un cierto discurso, la verdad que lamentable, con respecto a la alcaldesa que, anterior, que es evidente que no se ganó la simpatía de nadie, pero al mismo tiempo también había unos discursos que sigo oyendo, que tenían poco que ver con la gestión de ella, sino con otro tipo de prejuicios que estamos viendo, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa de la situación actual. Ya no hay tanto que se falla una política cultural u otra, que gobierne la derecha en una ciudad, pues, y una situación plenamente democrática. El problema es que se diga a la ciudadanía que no se va a pactar, por ejemplo, con la ultraderecha, después se gobierne con ellos y se permita que pasen cosas como las que están pasando, ¿no? Que un miembro del gobierno niegue la asistencia del asturiano y la alcaldesa se niegue a reprobarlo en un pleno. Esto es algo que preocupa, la falta de respuesta que está habiendo en Sixón. Creo que tenemos que movilizarnos más, porque esto llega poco a poco, ¿no? Van primero con los más débiles, la historia no es lo más débil en el mundo cultural, entonces empiecen por ahí, pero seguirán. Creo que en Sixón tenemos muchas iniciativas interesantes. Yo creo que antes falabas de la atomización y creo que hay una realidad que hay que superar. Yo creo que es muy interesante que trabajáramos en algún tipo de plataforma en defensa de la cultura en varios ámbitos, ¿no? No solo en el ámbito político, sino también en una cierta coordinación también que nos permita conocernos más entre nos, divulgar mucho más las actividades, hacer esa divulgación conjunta y reivindicar y defender los pasos dados adelante y lo que falta, ¿no? Lo mucho que falta por hacer en el ámbito cultural. Vivimos en un territorio como Asturias, que yo creo que seguimos siendo un territorio de personas que migren fuera. Nacho decía que los mozos de ahora igual menos, yo no estoy tan seguro. Algo mejoraría la cosa probablemente, pero... Suelo ser optimista yo, pero güey, está claro que no. De los míos 25 o 30 compañeros de clase, el 80% están fuera. Y además los discursos que se manejan aquí dentro de los medios de comunicación, a mí mátenme directamente, quiero decir. Continuamente da la sensación de que nos quedamos aquí y es que no valimos para ir a los sitios verdaderamente importantes a hacer las cosas verdaderamente importantes. Yo siempre tuve claro que quería quedar aquí. Alegrome, creo que fue un acierto y creo que ese es el discurso que tenemos que trabajar también de la cultura y que las nuevas generaciones entiendan que quedar aquí, dar valor a esta tierra y promover aquí iniciativas de cualquier tipo, que es lo que tenemos que fomentar. No entiendo cuando los periódicos nos intenten vender historias siempre edulcoradas de los emigrados asturianos fuera. Creo que quieren vender menos periódicos todavía o quieren de alguna manera, no lo entiendo. Pero yo creo que tenemos que trabajar en un cambio de mentalidad en general, que el mundo cultural tiene que ser vanguardia en ese tema y que tenemos que trabajar en una defensa para evitar que estos pasos que empiezan a verse continúen, porque yo estoy seguro de que no son más que un prólogo de lo que nos espera, ¿no? La mi empresa vivió ya en los últimos años ataques físicos directamente y no somos precisamente los más atacados, hay gente con situaciones peores, ¿no? Pero y algo habitual, las redes sociales, cualquiera que tenga aquí Twitter o que tenga además, verá las cosas que ocurren y los discursos de odio que se están normalizando tanto y que yo también como profesor empecé a verlos también en los institutos y ver cómo está calando ese discurso de odio, que es un discurso contra la cultura. Entonces, bueno, creo que tenemos que esmolecernos más, tenemos que ponernos en alerta, porque a veces tengo la sensación de que en el ámbito de la cultura siempre tenemos una cierta idea de como tenemos razón, tranquilos, que no pasa nada, ya caerán, ¿no? Y no. No, los discursos dominantes van en otro camino muy diferente. Bueno, sí, parece que empezamos muy contentos todos. No, es que, por ejemplo, una pregunta que me hice cuando me llamaron para esto es que yo, como un poco representante del cine o del audiovisual, en Gijón no tenemos absolutamente ninguna ayuda, ninguna vía. Yo, por ejemplo, Cigarreres, tuve la suerte de que conocía a Miguel Barrero, el anterior director de la Fundación Municipal de Cultura, le pedí las llaves de la fábrica y me las dio. Uno de los días más felices de mi vida. Fui para allá corriendo a vela. Pero es que es eso, y luego si pasamos al nivel asturiano, que ahí controlo un poco más, o sea, en Gijón no hay ninguna ayuda al cine, así de claro. Si tú quieres hacer aquí algo, como mucho, que tener el permiso para grabar en la calle. Y a nivel asturiano es vergonzoso, porque para toda la gente que hacemos cine hay 100.000 euros de subvención al año. Este han venido unas para guión de 200 y pico mil euros europeas, que si no es por la fuerza que hacemos desde varias asociaciones se hubiese perdido. No sé si por dejadez, por mala intención o porque no saben hacerlo, pero o sea, tuvimos nosotros y nosotras que pedir ese dinero. Y bueno, lo que dijo antes Nacho, yo lo mío es todo autogestionado. No puedo pedir alguna subvención a posteriori, que nunca me dan, pero mis proyectos los saco yo adelante y pidiendo aquí, pidiendo allí, poniendo dinero y a veces perdiéndolo. Para que no parezca... A ver, yo antes me refería a que, por ejemplo, Inés y yo estamos en MUSOC, la Muestra de Cine Social del Principado de Asturias. Si no fuese por todos los centros municipales que hay, si no fuese por todas las asociaciones que colaboran con nosotros, esa es la parte que quería poner en valor. No podríamos hacerlo, pero bueno, el apoyo institucional a la cultura es mínimo, por no decir nulo, y muchas veces hasta parece un menosprecio. En el caso del asturiano lo estamos teniendo clarísimo. Y bueno, luego eso, no sabemos muy bien por dónde va a tirar este consistorio. Ahora lo que se ha encontrado lo ha ido defendiendo, ya están los toros, ya están los coches. Y no, que no parezca que antes los defendí con lo del festival. Es que bueno, y me parece que en Gijón sí hay, a nivel de la gente, de lo que es el pueblo gijonés, sí hay una defensa de la cultura, pero nunca ha venido apoyada por las instituciones. Al menos en la parte que a mí me toca, que es de la que he venido a hablar aquí. Bueno, siguiendo con este tema de las ayudas, en concreto sobre el cine, fue bastante curioso. El año pasado elaboramos un reportaje sobre la situación de la producción cinematográfica en Asturias y cuando veías la inversión que hacían las comunidades, solo os digo que en 2019-2020 en Asturias invertía menos que en Murcia. O sea, un poco por, ¿no? Pero que... Claro, y te comparas con zonas del norte, te comparas con Galicia, que es que podéis alucinar la inversión que había. Ahora mismo no tengo los números en la cabeza, pero era una tabla de barras, ¿no? Y Galicia estaba aquí y Xixón estaba como aquí debajo de la mesa. O sea, Xixón Asturias. Entonces, bueno, eso por una parte es bastante, bastante representativo y creo que también nos dice... como Asturias, hacia personalmente donde creo que tenemos o que podemos mirar, ¿no? Porque igual no vamos a compararnos con Madrid, no vamos a compararnos con Barcelona, pero igual sí podemos tomar modelos de Galicia, igual sí podemos tomar modelos de Euskadi. Entonces, en ese sentido creo que también apunta hacia dónde podemos mirar. Y siguiendo con el tema de las ayudas y yendo a un caso personal, ahora con los Next Generation llegaron más fondos para cultura. Desde Emergentes pues acabamos de solicitar uno y cuando apareció esa ayuda en el BOPA, que primero difusión poca, o sea, muy muy poca, eso es algo que también vimos que vamos a intentar hacer desde nuestra plataforma, de dar más difusión a las ayudas para que la gente las conozca, no solo las que hay en Asturias, sino las que son a nivel nacional o incluso internacional. Y bueno, cuando vimos esta, que parecía que encajaba muchísimo con nuestro proyecto, pues el primer paso es pues leer y llamar al organismo, oye, a que te cuenten un poco más, porque estaba como todo muy poco claro. Pues cuando llamamos, no sabían decirnos nada. O sea, poco más y me decía, digo yo, pero preguntaba, cada cosa que iba preguntando sobre la ayuda, me decían, ya, bueno, es que eso tampoco lo sabemos nosotros. Y yo, entonces, ¿quién tiene que saberlo? Entonces, la excusa era, es que esto lo prepara un burócrata en Bruselas, que no sabe cómo es el territorio asturiano. Entonces, esto como que no está adaptado aquí. Poco más, y yo, cuando colgué esa llamada, por cierto, después quedé como 25 llamadas para conseguir que me respondieran, también importante, colgué y dije, si yo creo que me han dicho que no me presente. O sea, era como que te estaban como desmotivando. Luego, por dar una baza a favor de algo institucional, creo que sí que hay sitios que en mi caso personal han supuesto muchísimo apoyo, como fue desde el Centro de Arte de Laboral, que comentaba antes Inés, y también un poco desde Impulsa. y comenté esto con unas tutoras de Impulsa y decían, o sea, ellas mismas eran las primeras indignadas también con que esto sucediese desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues una parte, pues los dineros, que es súper importante. Y creo que todas estas situaciones hacen, no sé si vosotros compartís esta visión, pero que muchas veces la cultura más de la ciudad, ¿no? Que no lo institucional, al final tenemos que estar siempre pegados al consumo, ¿no? Es decir, yo para hacer un concierto, para hacer un recital de poesía o incluso para hacer una proyección de cine, salvo que sea dentro del Musoc o del Fix o como dentro de algo así, siempre tenemos que ir a un sitio donde se consuma, generalmente ligado incluso al consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, que no tiene por qué estar mal. O sea, es genial tener música en un bar, es genial. Pero creo que a veces eso hace que la cultura siempre sea como un complemento. Y creo que hace que las ciudadanas valoremos poco a veces la cultura y a veces a mí me ha pasado organizando cosas que llevaban un curro tremendo, que llevabas un montón de artistas y ponías una entrada de 10 euros, que creo que es importante intentar hacer cosas que sean asequibles, pero había mucha gente que ya como que le dolía, ¿no? Era, pero no viene una copa con la entrada. Y es como que luego la gente cuando va y disfruta de ese festival o de lo que estás ofreciendo, creo, o cuando hablas con ellos o te dejan comentarios en redes y tal, que han disfrutado un montón y que ya no les importa los 10 euros, los 5 o los 15 que pagaron. Pero antes es como que nos cuesta, y entiendo, o sea, no podemos pagar por todo, pero creo que a veces somos mucho más capaces de gastarnos 20 euros en tomarnos cañas con nuestros colegas que en gastarnos 20 euros para disfrutar de un festival de música, de cine. Entonces, no sé, creo que también es algo importante o algo que noto aquí. Y comparándolo, por ejemplo, con Madrid, quizás porque es una ciudad más hostil, pero allí a la gente le cuesta menos soltar dinero por ir a ver una película o soltar dinero por ir a música, o por lo menos en los círculos en los que yo rondaba allí, que no eran especialmente los círculos con más dinero, porque la mayoría eran estudiantes que malvivían en Madrid en pisos horrorosos, pero sí que creo que había como más cultura de apoyar esas cosas. También hay mucho más lugares autogestionados que generan esta idea de que esa cultura nos pertenece, que es nuestra, que la estamos generando, que hay un esfuerzo detrás de ello. Entonces, no sé si igual es mi visión de llevar poquito tiempo aquí, que también puede ser, pero creo que nos falta que la ciudadanía en general se vincule más con esos espacios de cultura para sentirlos también más propios. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marta, con lo que acabáis de decir. Todos creo que hay veces que parece que sentimos como un apoyo que simplemente nos permitan hacer las cosas, ¿no? Que nos permitan hacer cultura, ¿no? En cuestión musical, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón escenifica mucho el programa de Siente Gijón como un apoyo a la cultura y a la escena musical, y en verdad ese programa no tiene ningún tipo de compromiso, nada más que no pone multas a los bares por hacer conciertos, y pone unas pegadillas también en los bares, que quedan muy guapes, pero nada más, y creo que es lo único en lo que gasten perres y en esos pegatines. Y en cambio se podían hacer más cosas que tampoco había que agradecérselas porque son nuestras, y recuperar espacios públicos, por ejemplo, espacios que no estén vinculados a esas lógicas de consumo a las que tan vinculadas están muchos eventos culturales, y recuperarlos pues para poder hacer cultura de una manera también que fuera gestionada por la propia ciudadanía. Yo creo que ahora precisamente vivimos en un momento en el que, y especialmente bueno para la música en asturiano, para música asturiana y para música fecha en asturiano, ¿no? con un montón de gente, con el ER, con Rodrigo Cuevas, bueno, que es el más internacional de todos, pero tan eso, llevó los sumicios, está Marisa Vallerosa, está un montón de gente. Yo creo que hay un momento especialmente bueno, y coincide eso con un ataque a la lingua que vino, bueno, pues por parte de Vox, sobre todo, y que debería tener una respuesta contundente, ¿no? Y es verdad que luego pues Foro, bueno, pues un poco porque no sé yo, subiera Vox un poco pues a la cheva, pues hicieron un poco, pues respondieron, pero de una manera muy muy tibia. Y nos, por ejemplo, desde la Caja de Músicos tuvimos falando de, porque tenemos una reunión dentro de poco con el Grupo Municipal de Izquierda Xunida para hablar un poco de lo que se puede hacer en cuestión de cultura en Xixón, y nosotros creemos que sería importante poner incluso cuotas de música en asturiano. Ahí yo creo que Leticia de LIR me falaba un día de lo que ella llamaba el antichovinismo asturiano, ¿no? Que yo como que a veces sentimos como vergüenza de reivindicar lo nuestro, ¿no? Entonces hay por ejemplo una música, ciclos como encajados, ¿no? Es que ahora sí que se está programando música asturiana, pero recuerdo que en las primeras ediciones, las de la pandemia también, pero yo pues había un montón más bandes catalanes y vascas, muy buenos todos, pero había muy poca presencia asturiana. Y era como si, y yo conocía a bandes que querían tocar en encajados, pero que no lo conseguían. Lo consiguieron un poco más tarde porque se alargaron y hubo más ediciones. Pero sí que había ese problema, yo creo que de que no querían dar la impresión de estar pues eso, ayudando a los de casa, ¿no? Como si eso fuera algo malo. Y yo creo que acuérdame en el encuentro que tuvimos una semana negra, recuerdo que tuvimos un, digamos, las pocas cosas en las que estábamos un poco en desacuerdo. Recuerdo que estaba Rafa de la Buena Letra, y en ese momento que acaba de llegar el nuevo gobierno y tal, y se había creado pues la concejalía de festejos con la concejala esta que ya no está, con Oliver en a la presidencia de Divertia, y decía Rafa decía que en verdad que él pensaba que bueno, que eso que les tocó a Vox porque era lo único que quedaba y que ya eran les migalles, ¿no? Pero que ellos hubieran preferido pues tener una concejalía pues más importante, ¿no? Pues Hacienda o Urbanismo, lo que fuera. Y yo decía que yo defendía la, que no, que creía que en verdad que era lo que perseguía Vox. Bueno, de hecho, lo que Santiago Abascal estuvo diciendo en aquellas elecciones municipales era que lo que pretendían era cambiar la agenda cultural de todas las ciudades en las que fuera posible. Y es lo que vinieron a querer hacer, cambiar la agenda cultural. Yo parece que nos echamos las manos a la cabeza pues cuando dijeron aquello de que querían quitar cualquier sesgo de izquierdas de las programaciones culturales y vetar la música en asturiano, pero bueno, eso está en el ADN de la ultraderecha y en verdad no tenía que sorprendernos. Pero sí que merece una respuesta bastante más muy contundente por parte sino de las instituciones, porque yo creo que con Divertia ya es difícil contar, y más ahora que están pues que llaman transfuga de Vox en la presidencia y otro puesto ahí como raro que no tiene competencias del PP, pero que no se sabe muy bien qué fae el Fernando Losada, ¿no? Entonces son interlocutores con los que es que ya es muy difícil hablar de cultura y de cultura asturiana y de cultura en asturiano. Yo creo que hay algo que también tiene relación, como decía Ignacio, me parece, ¿no? con lo que se está vendiendo desde la presidencia del Principado, ¿no? Lo que dijo Adrián Barbón de que Xixón iba a ser una potencia turística importante. Ahora en Xixón hay más plazas en pisos turísticos que plazas hoteleras, y se están construyendo más. Dicen que van a poner un poco freno, pero bueno, yo creo que ya el mal ya está hecho. Y bueno, pues no sé, la llegada del AVE pareció que fue un momento histórico no sé, llegar una hora menos antes a Madrid, parecía que ya era lo más importante que podía pasar a Asturias, y eso al final sí que influye en la vida cultural, influye en la vida social, y eso, y la vida social y la vida cultural tan relacionadas, y anguaño ya más difícil que nunca el acceso a la vivienda, por ejemplo, para la xente mozo en Xixón, porque los alquileres son temporales, casi todos, los que no son unos precios desorbitados para lo que es Xixón y para el trabajo que hay. Entonces, bueno, pues si la xente mozo tiene tan difícil el acceso a la vivienda, pues también es muy difícil que puedan decidir quedarse en Xixón y que se creen estos tejidos que nos hacen tanta falta, ¿no? Bueno, y es un poco el análisis, ¿no? También es verdad que hay que poner un poco que hablar de Xixón ya es difícil, como apuntabais, porque creo que por suerte hoy en día se está descentralizando un poco todo de los núcleos urbanos, y precisamente yo creo que la escena, en concreto la escena musical asturiana, ya está viviendo un buen momento, porque la mayoría de la gente que yo conozco pues vive en zonas rurales donde, bueno, pues y más fácil y más sostenible para países pues hacer música pues viviendo en entornos, en sitios donde no hay la vida tan cara como en ciudades, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de Xixón, pues hay que hablar en realidad de Asturias, ¿no? De todo lo que pasa en Asturias, que hay algo que afecta más allá de los tres núcleos urbanos. Creo que, bueno, tenemos que contar con que Asturias es un país que tiene una vida cultural muy importante y que hay que defenderla pues aquí en Xixón y, bueno, pues en el occidente, que es lo que más olvidado está, y en cualquier otro lugar. Pues Nacho, me viene muy bien que hayas sacado ese recuerdo del debate que tuvimos en verano, porque precisamente quería traer esa misma pregunta aquí a esta mesa, ¿no? Fue una pregunta un poco difícil de hacer en aquel momento, porque acababan de ser las elecciones y era un poco difícil valorar si precisamente que Vox asumiese pues esas competencias relacionadas con festejos, con cultura también, con el fix y demás. Y de aquella pues había un poco de división de opiniones. Ahora que han pasado ya pues más de medio año y efectivamente han pasado cosas, pues hablábamos también antes del fix, de cuando Vox hizo la propuesta de eliminar el premio Rambal, por ejemplo, cuando pidió o ponía en tela de juicio la sección de cortos en asturiano también del fix. Inés ponía el ejemplo de Musoc cuando se pedía también que se vetase la proyección de Mama Cruz en un espacio municipal, en el centro municipal del Llano. Quiero decir, han pasado cosas y quizás ahora ya podemos responder de otra manera a esa pregunta que nos hacíamos, que era si es casualidad que Vox haya elegido o que a Vox se le hayan asignado estas competencias municipales, o si por el contrario es porque la cultura o festejos en este caso no tienen peso y entonces que se la quedase el equipo de, o sea, el partido de gobierno con menos peso dentro del equipo municipal ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Nacho ya nos ha abierto un poco ahí la boca con la respuesta. No sé cómo lo veis el resto de la mesa. Pues yo estoy de acuerdo con Nacho, creo que sí que había un interés en esa concejalía, primero porque Vox no tiene otro programa, o sea, prácticamente en materia económica no tiene nada, es que en materia urbanística tampoco hay grandes propuestas más allá que lo que ya están haciendo otros, y donde tienen propuestas es en acabar con la cultura, es en intentar frenar derechos. Y de hecho, no solo en Xixón y en Asturias, sino en el resto del territorio español, donde han hecho ruido, donde han hecho cosas, ha sido precisamente vetando espacios culturales, vetando obras de teatro. Realmente, a día de hoy, es el único proyecto que tienen y el único proyecto que llevan a cabo junto con desmantelar políticas feministas. Entonces, creo que era, aunque lo pidieron e intentaron hacer un poco el ruido de que les dejasen ese espacio en igualdad, creo que sí que eso era lo único que no les iban a dar. Pero bueno, les dieron cultura y allí se puede hacer mucho daño a muchos más colectivos y desde luego también al feminismo, ¿no? Y creo que también es muy importante que evidentemente pues haya habido este movimiento cuando salieron diciendo que no querían tener a artistas que cantasen asturiano, que hubiese ese movimiento con el Fix, que lo haya habido ahora con Mama Cruz, pero creo que más que nunca tenemos que estar vigilantes y aunque se celebren esas mini victorias, o es que tampoco las llamaría victorias, porque simplemente es defenderse y aguantar. Creo que no estamos ganando nada, no estamos adelantando en derechos, simplemente estamos diciendo no vayamos tan para atrás. Entonces, creo que es momento de seguir vigilantes y sobre todo de no pensar que porque se han frenado estas cosas y porque ha salido la alcaldesa a apoyarlo, que ya está ganado, sino que va a ser una legislatura que si llega hasta el final va a ser intensa y que hay que estar ahí vigilantes y sobre todo también que creo que no se nos puede olvidar que pienso que incluso más peligroso que Vox es que las fuerzas que se digan democráticas permitan que estas cosas sucedan, que lleguen al gobierno, que les den cultura. Y si hablamos de que Asturias y Gijón no son una isla, hay que mirar a lo que está sucediendo en el mundo entero, hay que mirar a lo que va a pasar mañana en El Salvador, que un presidente electo se va a acabar convirtiendo en dictador con el beneplácito de las urnas y de la sociedad, y que eso está pasando en todo el mundo con las ultraderechas, con fuerzas profundamente antidemocráticas, y estamos en esa línea en la que con cada cosa que no es una derrota terrible, parecemos conformarnos y es muy importante que no lo hagamos. Y saliéndome un poco de esto, conectando con algo que había comentado antes Ignacio, me resulta curioso que las derechas ganen mucho cuando van como apisonadora diciendo, ¿no? Pues yo tengo dos proyectos que son los toros y que vuelva a los coches, entonces llega, lo hacen y bueno, yo si fuera su votante pues estaría contenta porque han hecho lo que me han prometido, ¿no? Sin embargo, cuando desde otros puntos, ¿no? Como sucedió con la alcaldesa de Gijón, que se ganó muchas enemistades por muchos motivos, pero que en parte era por ese ir con la apisonadora, y ahí pues no se la defendía ni desde sus espacios, ¿no? Sí que creo que las izquierdas tienen que ser más prudentes, tienen que ser menos apisonadora que las derechas, pero creo que a veces frenamos avances por tener miedo a contentar a todo, ¿no? Entonces, bueno, paso micro. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. Por un lado, creo que Foro le da tan poca importancia a la cultura que un poquitín debieron decir, venga, pa vos, y que no meta mucho ruido. Pero estoy de acuerdo con Nacho y, bueno, una de las claves y uno de los objetivos de la ultraderecha ahora mismo es manejar y controlar el relato. Y el relato lo manejas y lo construyes a través de la cultura. Luego también me gustaría decirle a Carmen Morillón que qué pensaba cuando los puso ahí, ¿no? Que qué iban a hacer. Y bueno, no sé, creo que lo habéis resumido vosotros antes bastante bien. Yo estoy expectante lo que es con el ayuntamiento este y con lo que pueda pasar. Y bueno, tampoco creo que en este sentido tenga mucho más que añadir. Que, bueno, creo que el año que viene Musog los ponemos en el cartel a Fos, porque nos hace una publicidad de la Virgen. Que no fue Foro los primeros que no subieron las alas. No. Que lo cuenten a frío que estaba. Al Sasu. Sí, bueno, es que en Musog ya tuvimos bastantes. Todos los años tenemos alguna polémica. No sé si conocéis el caso de Al Sasu, fueron los chavales navarros que se pegaron con unos guardias civiles fuera de servicio de noche y fueron juzgados por terrorismo. Pero sí fue vos, tuvimos a los Power Rangers allí puestos a la entrada. Intentaron que no la pusiésemos porque decían que era apología del terrorismo. Pero bueno, es que ahí un poquitín es eso, esta gente es lo que puedes esperar, es todo lo de la teoría woke. Es que además estamos hablando de Vox, pero hacer nación, esa gente es nazi directamente y esa gente está yendo a las... El otro día fueron a la manifestación pro-palestina a poner carteles de devolver a los inmigrantes otra vez a su país, con unos aviones ahí muy guapos. Entonces yo ahí sí veo un problema y es que el que tú decías también, que parece que cala el mensaje. Yo con mi hijo, que tiene ahora 15 años, he tenido que ponerme a hablar claramente con él porque hay youtubers que se dedican a cargar contra la cultura, cargar contra las políticas de igualdad y todo eso sí me parece que igual nos reímos, nos creemos, era lo que decía Nacio, los de la izquierda siempre tenemos la razón, pero sí, ahí hay un peligro que por eso yo estoy expectante con el ayuntamiento este, a ver por dónde tira. no sé, yo creo, por mirarlo en positivo, ¿eh? Nos dejan claro que es lo que primero tenemos que trabajar. Lo que más les interesa, eso y es lo, por lo que tenemos que ir. Y estuvo claro a nivel nacional y a nivel autonómico y a nivel local. Cultura, feminismo y educación. A ello, o sea, es que no divaguemos más. Eso y es lo que marca. Eso y es lo que quieren y no creo. Yo, no sé, a veces pienso, todo lo del fix, todo lo de ponerles, darles, ¿estaría ya firmado también lo del fix? O sea, a mí me da la sensación de que esa estrategia ya estaba hecha. O sea, entraron sabiendo que iban a estar esos 100 días. ¿Y qué rédito político sacó también el actual gobierno de eso? ¿Por qué? Porque no podemos ser inocentes. O sea, aquí las cosas no se hacen por casualidad y hay mucho más. O sea, no podemos pecar de simpleza, yo creo. No sé, pero bueno, sí, sea como sea, cultura, feminismo y educación, hay que ir a por ello. Y que no se nos olvide la parte de los feminismos, porque a mí me da mucho miedo y desde las propias compañeras que estamos en los mismos espacios y en las mismas plataformas, muchas veces no tenemos presencia y a mí me da mucho miedo cada vez que sale un cartel, incluso el de la Semana Negra, de donde nace esto. ¿Cuántas mujeres había hablando? Sofía, que estaba de... Pero no había nadie más. Y muchas veces, no, es que no estáis, no, es que... Coño, que ya lo sé, que tengo un guaje, que tengo una casa y que tengo mil historias como vosotros. Pero muchas veces no estamos porque no se nos llama. Y entonces, ahí sí que necesitamos, igual que tenemos muy claro ir ser antifascistas, tenemos que tener muy, muy claro en el día a día. Es que... Y luego el tema... Perdón, ¿eh? De ser intergeneracionales. Porque antes decía Nacho, no, joder, es que la gente moza tiene problema para la vivienda. Pues que la gente vieja también. Entonces, no podemos centrarnos en nuestra parcelina de lo joven o de si hago música o si hago cine, que no lo estamos haciendo, ¿eh? No digo que lo estemos haciendo. Pero que no perdemos ese norte de los feminismos y de la intergeneracionalidad. Yo... En el corto que estamos haciendo ahora, yo creo que es una de las cosas más positivas, porque contra la parte de mi abuela y que partió de ahí del batallón de modistillas, que ojo, ya decía, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra y como medida de precaución yo estoy organizando mi batallón. Finales del siglo XIX. Y estamos aquí. Y entonces, mezclar, por ejemplo, a Lilian de Celis, que fue quien popularizó en... que políticamente no comparto nada, pero... Hay que rescatar todo para entenderlo y mezclarla con Rodrigo Cuevas, que son quienes están haciendo la banda sonora del corto, a mí me parece un bombazo. Pero igual que fue trabajar con gente de muchas edades, de verdad muchas edades, no de 25, 40 o 30, 50. O sea, de 20 con los de 80. Y de ahí salen cosas muy guapas. Entonces eso, feminismo e intergeneracionalidad, aparte de lo de cultura, feminismo y educación, que está claro. Perdón. Oh, estupendo. Si no importa, voy a hacer una pequeñísima sí, intervención claro. Para comentar algo que decías al principio de si no estaba todo preparado lo del FIS. Yo, sin querer ser conspiranoica, pero el día que fuimos a cubrir esa rueda de prensa, que no fue una rueda de prensa ni fue nada, porque no hubo preguntas, tuve esa sensación a 100%. O sea, lo dramático que fue aquello. Me acuerdo perfectamente de cuando nos enteramos que Carmen Morillón iba a echar a Vox del gobierno, y digo entre comillas, porque ahí sigue el tránsfuga, ¿no? Fue todo tan dramático, fue todo tan espectacularizado, como cuando ya nos llegan a los periodistas la convocatoria y... Unos 15 minutos antes de que fuéramos todos allí al salón de recepciones, nos llega otro mail en el que dice no habrá preguntas. Que esto me parece terriblemente antidemocrático. O sea, me parece muy fuerte que vayas a romper con el gobierno que acabas de formar y no respondas a la ciudadanía. O sea, yo creo que eso, vamos, es para estar, revolucionados todos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, ¿cómo fue esa entrada? Es que... Fue, de verdad, fue muy dramático cómo entraba Carmen Morillón con ese semblante como duro, como de llegar a la batalla rodeada por sus secuaces, ¿no? Así era como tenía mucho ese punto, súper melodramático, que me acuerdo que fui a casa pensando todo esto, pensando en cómo íbamos a escribir esta crónica, y me pareció súper importante dejar eso claro, porque para mí daba totalmente la sensación de que esto estaba súper preparado, y además el tema del tránsfuga también se solventó en cosa de 20 días, en nada. O sea, sin querer ser conspiranoico, pero bueno, yo creo que hay que intentar pensar un poco que igual las cosas sí que están hechas así. Y luego salió Morillón, ya no solo a nivel de Asturias, sino nacionalmente, como con el Se acabó aquel, ¿no? Que también fue muy, muy dramático y salió en todas las portadas como que era foro lo que paraba el fascismo. Que es que me parece una contradicción en sí misma. Entonces, bueno, pues nada, quería como aportar eso a lo que habías comentado. Sí, al final no se acabó tanto, como decía, ¿no? Seguía en el gobierno los mismos, pero sin etiqueta. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con todos, vamos, con todos, en que no fue casualidad. Vox busca esos espacios, sabe jugar muy bien con los símbolos, trabaja en normalizar esos discursos. Esto igual suena muy cuñado, pero ya que yo tengo amigos que hieren, que considero, bueno, no nardentales, no cromañones, perdón, y sin embargo vienen con discursos últimamente que meten miedo sobre la cuestión feminista. Esto está siendo exagerado, esto ya demasiado, ¿no? Una serie de discursos que están normalizando a estas personas y están entrando a las instituciones para normalizarles. Quiero decir, la agenda que nos traen. Y en la hacienda falangista y la muerte a la cultura y lo mismo que ya vimos en otras ocasiones, quieren ponernos una bandera de España que no tendría por qué tener nada malo si no fuera porque va vinculada a unos valores, al militarismo, pero ¿qué pasa? Que enfrente también tuvimos muchos errores previos. Quiero decir, cuando llenamos les calles de la ciudad, los cielos de la ciudad todos los años con aviones militares y con un discurso militarista y que poco tiene de constructivo, cuando podíamos poner preciosos globos aerostáticos en la ciudad y que sería un festival guapísimo, ¿no? Tenemos que tener aviones que bombardeen a los pueblos. Sinceramente, creo que ahí tenemos un problema en ambos lados, ¿no? Morillón siempre va a lo zorro, ¿no? Lo que nos y cómo funcionen. El mejor resumen, yo creo que lo hicieron cuando en una rueda de prensa el concejal de movilidad dicho que va a haber carriles bici hasta que se borren. Yo creo que seguí un poco la idea con todo. Tenéis todo esto hasta que se borre. Poco a poco ya iremos haciendo el desgaste para que se vaya todo borrando, ¿no? Y creo que y la estrategia general. No entrar como un elefante en una charrería, no, y el su estilo. Ya tuvo una legislatura, dos legislaturas en antes para conocer lo que pasaba, si hacías cosas como lo que intentó hacer en su primera legislatura con la cuestión del Festival de Cine, deprendió y dijo que hay que ir más a los zorros, hay que hacer las cosas de otra manera y el camino. Y enfrente necesitamos que el gobierno de Asturias haga unas políticas verdaderamente inteligentes y contundentes. Y lo que no podemos tener ya pues una política cultural tan probe que, como decís bien en antes, solo hay que mirar a Galicia, que tampoco son la grandísima vanguardia del mundo, pero tienen unas políticas culturales. Solo hay que entrar a la web de la Consejería de Cultura de Galicia. Va a ver, en un simple vistazo ya lo ves. Aquí un desmadre. Para conocer una subvención, ya solo digo, para las que hay tampoco se conocen porque tampoco hay las herramientas de difusión suficientes. Si ponemos la RTPA, mete miedo, ¿no? O sea, esta semana estrenen un programa que llegue Cantando por Rocío Jurado. Quiero decir, esta ya es la nuestra política cultural para Asturias. Cantando por Rocío Jurado, 100.000 euros para el cine y 250.000 para una película de Torrente. Viajando por Asturias, no sé qué rollo, ¿y era aquello? El tren. Yo no tengo nada contra Santiago Segura. Nada. Sí. Pero las prioridades, ¿cuáles son, no? La prioridad es el más del doble para hacer una película turística. 280.000 euros. Facilina. 250.000 euros. Agarra el micro, si no, mátenos. Una radio. Bueno, te estoy interrumpiendo. También. No, para eso estoy estamos. En Yuces, la asociación, claro. Y tengo todos estos datos. O sea, hay 100.000 para todo el cine asturiano. Uh-huh. Santiago Segura crea trabajo y hace sus películas y tiene la mayor recaudación. Y estupendo. Tampoco se trata de ir contra él. No. Pero hizo una peli, Tren con Destino A, que si lo paga Cuenca sería Cuenca, que si lo paga Murcia sería Murcia, y aquí llegó el Principado y 280.000 euros. Es que eso cabrea si estás en el sector, porque luego tiran 100.000, es que 100.000 es ridículo. ridículo. Yo tengo la suerte de hacer documentales y, bueno, me apaño, utilizamos un método guerrilla que llamamos y los hacemos con cuatro duros. Pero si quieres hacer una producción seria que pudiese competir con las demás televisiones autonómicas del país, es tonto, ya no te dio hacer una película. El presupuesto medio de una película en España es de 1,5 millones. Y aquí hay 100,000 para todo el cine asturiano. Claro. Y ahí están programas de televisión, y no solo películas, vamos. Y así están después los gallegos, los catalanes, esos cuando van, después sí. Van series, van películas que venden a otros lugares. No hay solo hacer paquille, que después exportaríamos eso, y aquí no se ve eso. No, y, por ejemplo, hay una escuela, lo que son, o sea, muchos de los actores y actrices que vemos ahora a nivel nacional empezaron en estas series que... tiene que haber cosas para todo. Yo me acuerdo de Lucía, la de la TPA, defendiendo las pelis de vaqueros. Pues sí, mi padre las ve. Y encima le salen muy baratas. Pero lo que debería de haber es una producción propia asturiana que no fuese esos programas chorras que son 3 al año. Uh-huh. Y luego hay muchos datos, vamos, por ejemplo, Baleares tiene 25 millones de presupuesto, la televisión autonómica, por no decir una de las grandes. Asturias tiene 5. Teniendo 5 millones somos la cuarta por la cola en presupuesto, pero la tercera en sueldos de altos administrativos. La tercera por arriba. Y entonces es que, encima que hay poco, no llega todavía, o sea, llega muy poco a lo que es el sector. Hay que lanzar una pregunta de Ignacio. Bueno, entonces, las de la mesa. ¿Cómo veis que ya no tengamos consejería de cultura? Porque a mí, ¿cómo lo valoráis? Un error, yo creo que se demostró como un error. Yo, al principio... Estaba a ver un poco por dónde venía la cuestión, pero realmente lo que se vendió, que ya era una mayor implicación del presidente en esta cuestión, creo que no se ve, vamos, hasta el momento no se ve. No se vieron políticas culturales nuevas, en el ámbito lingüístico no se vio un plan de normalización lingüística, que es lo que necesitamos en este momento, y en otras cuestiones, vamos, un poco la continuidad absoluta, pero nada de un reforzamiento, todo lo peor, contrario. Peor, ni siquiera continuidad. Sí, sí. Además, los recursos de la consellería pues son menores, de personal, de más, al no ser una consellería, tienes mucho menos poder y papel. Y luego la disculpa de Barbón, de que se va a encargar él en persona y que eso es mejor, para nada, o sea, él como que no tiene que hacer como preocuparse de la cultura, se lo ha dejado todo a Vanessa, una secretaria general, pero bueno, yo, más allá de eso, es que creo que ya es el desprecio, es el decir, ala, os quito una consejería de cultura. ¿Por qué? Estaba ahí, funcionaba bien o mal, pero ¿por qué la quitas? Yo, para mí eso tuvo, vamos, me dijo mucho. Malo, pero me dijo mucho. Sí, yo creo que forma parte de esa falta de respuesta de la que vos falaba y de la que nos genera inquietud. A mí genera mi inquietud ver que no estamos consiguiendo, desde el otro yao, una respuesta contundente, que es lo que hace falta en un momento como este para cambiar esos discursos que están convirtiéndose en dominantes y que después, bueno, va a costar mucho dar la vuelta a esa situación. Yo lo siento, pero yo sí estoy en contra de Santiago Segura y de lo que hace. Bueno, mujer, y que no, pero que el FIX haya traído a este personaje a presentar el FIX habla mucho también de los cambios de esta ciudad. Y lo siento mucho, pero no nos podemos permitir. O sea, yo no sé si veo caras por aquí que estuvisteis en la inauguración. ¿Cómo fue? Y qué poco se habló. Porque era el FIX y todos queremos mucho al FIX. Y el FIX es necesario y estamos orgullosísimos de que esta ciudad tenga el FIX. Pero también hay que plantearnos lo que hacemos mal. Y eso fue una cagada. Y fue una mierda. Y no nos lo podemos permitir. Un Santiago Segura. Y no sé si estáis dados de alta, pero yo os lo aconsejo. Ahora estoy un poco viciada a leer el BOPA por las mañanas. Que, y esta nueva, claro, antes era fácil relativamente llegar a lo de cultura, porque veías ahí consejería y ya entrabas y veías la miseria, pero la veías. Y ahora hay como un servicio que te llega directamente al mail de las subvenciones y de los contratos menores que firman y eso. Y hoy era, me llegó el de Cultura, el día 2, ayer debió ser, que firmaban con el obispado de Oviedo, la reforma de no sé qué iglesia, cultura. Y yo cada vez que veo eso en comparación con lo que tenemos en cine, pero en todo lo demás. No sé, yo creo que podemos abrir un poco más. No sé si Sofi tiene ahí más... No, precisamente iba a deciros que siendo las 2:30 y como comentaba... Es que pasa el tiempo volando. Y como comentábamos al principio, y además veo como que hay muchas caras asintiendo cada vez que se hacen comentarios, el espacio está completamente abierto, no tenemos micro inalámbrico, entonces igual sí que os pedimos, para la gente que lo esté escuchando desde casa, que os arriméis y os cedemos la palabra, el micro y demás. Pero yo creo que... lo levanta así. Ya se os oye. Eso, que el debate yo creo que podemos abrirlo un poquitín ahora antes de terminar, que seguro que hay un montón de personas aquí que estáis involucrados e involucradas en algún tipo de proyecto social y cultural en Gijón, o si no, pues la opinión de todas y todos es validísima. Y mientras tanto, no sé si alguien ya se anima. Venga, genial. Muy buenas. Yo sí tengo una pregunta que va a parecer un poco rara al principio, pero prometo que no lo será al final. ¿Qué, sois autónomes, tenéis una SL, qué figura jurídica tenéis en los proyectos que hacéis? Autónoma y SL. Y 26 años, o sea que... Y mujer, o sea que... Todo. Autónoma y SL también. Autónoma y asalariada por las mañanas, porque si no, no me lo da. Autónomo, cuenta ajena y SL, ¿no? Autónomo societario, sí, también. Y es que... También fui apuntando aquí cosines que fuisteis falando y que estoy muy de acuerdo, que las iniciativas culturales de Xixón y de Asturias están atomizadas, todas las decisiones son políticas, las económicas más, los cambios de gobierno afectennos la de Dios y hay apoyo, pero tampoco sabemos cuánto va a durar, ni la precariedad que hay en el mundo laboral, no tenemos financiación, no te cogen el teléfono, no nos consideran interlocutores válidos para hablar con el poder, con el gobierno. Hay que tener redes de cuidados, hay que fomentar el apoyo mutuo. Entonces yo creo que todas estas respuestas de autónomo, SL, explican muy bien sí, para mí explica muy bien esta situación. No sé si es causa o es consecuencia, pero, joder, montai cooperatives. Y la forma jurídica de montar algo democrático con, además, ya que falabais, ayudas específicas a la economía social y solidaria, pero además también ya la forma jurídica que fomenta la intercooperación, que fomenta que se creen estas redes, que se... Yo trabajo en una cooperativa catalana de trabajo y claro, allí hay otro mundo completamente. Pero veslo y ves cómo el trabajo de muchos años fomentando este tejido cooperativo y esta intercooperación, al final te hacen menos dependiente del gobierno, te faen directamente que te tengan que escuchar, que se tengan que sentar contigo a falar. Y en Asturias no hay esta cultura. Es verdad que en Cataluña hay una tradición cooperativa libertaria de decenas de años, pero en Asturias no la hay. Y yo estoy empeñada desde hace unos años en que la haya. Entonces, allá donde voy, pego mi chapa. No, y importante lo que dices, Aspelayo, tenemos falado de... 10 veces, de hecho, gracias a ti, acuérdame de aquel viaje que fui a Gambat yo y tal, y bueno, pues volví también pensando que era una de las carencias de Asturias, ¿no? Y bueno con mucha envidia de todo ese tejido cooperativo, autogestionario y libertario que hay en Cataluña. Claro, igual falamos también de cosas diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los batalles que estamos dando desde la caja de músicos y es que los músicos, que es verdad que la mayoría que somos músicos que nos dedicamos a esto, pues somos autónomos, en verdad, sobre todo pensando en el tejido de base, en la gente que empieza, en la gente que está, o por lo menos en gente que está en una situación más vulnerable, que no tienen por qué ser trabajadores, son trabajadores por cuenta llena muchas veces, entonces que cuando divertia, pues por ejemplo, falla un arte en la calle o encajados en la programación de las fiestas, que, que tienen que ser empleador y tienen que ofrecer también la contratación laboral y con los derechos laborales que les corresponden a los artistas. De hecho, por ahí tendría que ser así, pero todas las bases de cultura en red, de arte en la calle, están blindadas a solamente contratos mercantiles, sin que haya contratos laborales por ningún lado, y eso, bueno, es ilegal y una de las batallas que estamos dando. Otra cosa es que es verdad que entre nos digamos, autoorganizarnos de una manera, pues eso, que tendría más al cooperativismo, ¿no? Pero bueno, y es que si la históricamente, bueno, el asociacionismo llegamos en Asturias, pues hay que dar muchos pasos, ¿no? Pero bueno, sí, un apunte importante para mí, sí. Nosotros lo intentamos y yo casi pierdo amistad con estas dos personas, porque pedí el día libre en el trabajo para ir a una reunión online con un paisano del Principado, que no sé quién era, y nos dijo que esto nuestro, que eso era, los artesanos no podían tener cooperativas, que eso y era, y no sé qué soltó, de gitanos inmigrantes mientras tenía el guaje que ya racializado en la teta, que vamos, no nos maté de milagro. Pero creo muy interesante, porque creo que sí que falta cultura, y desde aquí lanzo ya la idea para que esto no quede aquí, que igual la siguiente mesa de este, es que está guapísimo y no se levantó nadie, y hay gente muy interesante para hablar, sea de esto, ¿no? De cómo bajar el cooperativismo a la realidad asturiana desde el mundo cultural, porque, por supuesto, para adelante. Y una cosa que es quién gestiona. Porque yo las veces que intenté de hablar con compañeras, de montarlo, no sé, ¿cómo se maneja esa figura de la gestión de la cooperativa? Porque lle mucho y del tiempo no lo da. Y no hay nadie que quiera meterse en ese lío. En el de les perres y la gestión de papeles, hay gente que le gusta, pero normalmente pocos. Claro, no. Yo estoy de acuerdo contigo. El asociacionismo o una cooperativa, lo que pasa es que nosotros lo que encontramos es que, bueno, aparte de todas las trabas del mundo, si ella tenía su proyecto y yo tenía el mío, no había manera de hacerlo. Sería hacer una asociación para hacer todos y todas un proyecto. Entonces, claro, al final desistimos. Y bueno, sí es verdad que hubo hasta comentarios racistas por parte de... Nos vino a decir que lo que pedíamos era lo que hacían los moros y los gitanos, para no sé qué. Entonces, bueno, ahí como que ya dijimos, venga, esto no tiene ningún sentido. Pero es verdad, ¿eh? Si éramos tres profesionales, estaba Izarzu también, otra realizadora, si cada uno y cada una quería tener su proyecto, no es viable una cooperativa aquí en Asturias. Recojo el guante de la próxima, porque no voy a empezar, no vamos a enzarzarnos a hablar sobre esto, pero sí, se puede hacer mucho más, y lo que pasa es que en Asturias es lamentable el panorama de la economía solidaria. Diego, toma nota ahí. Bueno, yo, para tomar un apunte más sobre la cuestión, yo envidio la cultura cooperativista que hay en otros territorios, también en el País Vasco, que ya la conozco más y que hay unas empresas muy interesantes en ese ámbito, y creo que aquí nos falta todavía cultura para ello y que es interesante trabajar en ese camino. Yo como la mía doble vertiente de activista en el ámbito de asociativo, cuando fundamos Iniciativa por el Asturiano, tomamos la decisión de ser absolutamente independientes y nunca se pidió una subvención en 12 años de actividad. Tenemos un trabajador a media jornada, y para lo que nos da de momento, porque también... Pero bueno, lo ideal sería tener un trabajo, o sea, el trabajo de militancia, pero lleva también que la sociedad cambia, cada vez hay más difícil que la gente milite y hay que profesionalizar de alguna manera un poco las organizaciones y en ese sentido, bueno, yo creo que el camino que seguimos ahí pues fue un poco la manera, ¿no? Y no porque tuviéramos en contra de las subvenciones desde Iniciativa por la Asturiana, no, para nada, todo lo contrario. Y solicitamos que haya más para esas empresas, para las asociaciones y para todo el mundo. Pero sí que pensábamos que era una manera de implicar a la gente, de entender que era responsabilidad de cada uno y de cada una de los miembros de la asociación el socaltenimiento, ¿no? Y salió bien en ese sentido. Pues de 10 años, de un poco más de 10 años, 700 socios y funcionando con todos los hermanos con actividad y con demás, pues creo que también demuestra que se pueden hacer las cosas de otras maneras. En el ámbito empresarial y un poco distinto, el profesional, y bueno, también pues pagamos muchísimos impuestos y yo estoy encantado, y si la pagáramos más, porque sería buena señal de que funciona muy bien la empresa, y entonces también tienes que intentar pues acudir a todas las convocatorias que salgan, licitaciones, posibilidades de dar trabajo y de tener actividad en la empresa. Yo creo que en el ámbito cultural tenemos muchos complejos con esa cuestión. Muchas veces hablar de perros no nos gusta nada. Pero bueno, yo veo el BOPA, pero en medio de la mañana siempre lo veo a las 12 y un minuto y miro todo, porque es la mejor manera de ver lo que hacen los gobiernos de verdad, no lo que nos dicen los periódicos, sino lo que sale en el BOPA. Y ahí ves, no solo les ayudes a la iglesia, sino les ayudes a un montón de sectores empresariales, por ejemplo, en la pandemia, a todo el ámbito de la hostelería de la noche y demás, la cantidad de dinero que se soltó ahí, oye, estupendo, porque mantuvieron puestos de trabajo y demás, pero bueno, ponemos al yaule lo que se da a la cultura y perdamos el complejo, por favor, porque lo que nos dan son las auténticas migalles de las migalles de las migalles. No sé, Nacho, vosotros en el ámbito vuestro de la música, porque una de las dificultades que encontramos en cine siempre, ya cuando nos mezclamos con institución para intentar ganar algo de perres, es que claro, cuando eres autónomo y eres productora, ¿no? Que es el caso mío, creo que Ana Fría también está parecida, tú pides una subvención, pero no puedes autofacturarte a ti misma, porque estás... Entonces, yo todavía no encontré la manera de cobrar del cine si tenemos acceso a alguna subvención pública por autofacturar, que entiendo que ahí las cooperativas es donde abren el campo, pero ahora... O sea, porque sé que es un sector que estáis mucho más de autónomos, no sé cómo se gestiona. Sí, no entendí muy bien la entrada. O sea, nosotros pedimos como... Supongo que hay gente dentro del mundo de la música que es su propia representante productora musical, sí, y pide una ayuda para hacer un disco. No, las que subvenciones para hacer disco, hay algunas ayudas para música en asturiano, pero bueno, son para proyectos que no son comerciales. La verdad es que no sé, no trabajamos con ayudas. En la caja de músicos no pedimos ayudas, lo hacemos todo de forma autogestionada, entonces tampoco... No se trae en la música, la verdad es que hay poco. Lo que pedimos y básicamente que, bueno, que se respete pues el acceso de la gente a la cultura, que haya más programación, pues que la gente no tenga que pagar unas entradas también, como con unos precios exorbitados, una programación... un año para tocar, por ejemplo, en el Sovellanos, y que tienes que pagar, no sé si son 3.000 euros, una burrada así, ¿no? Que por lo menos para los músicos y músicas asturianas podía por lo menos hacer una excepción para que pudieran presentar los dos discos en el Sovellanos. Pero ya que, aunque lo llenes, pues poniendo una entrada de 30 euros para pagar bien a la gente que lleves, que yo toqué en esta gira, pues... y un desastre, o sea, o queden cuatro perres. O sea que, y contratando laboralmente también a parte de la gente. O sea que solo pedimos un poco que se nos permita un poco avanzar en lo que es un sector mucho más autogestionado, porque también, y es verdad que, bueno, pues que requiere menos de perres que el audiovisual, ¿no? Entonces, pues... Y una realidad un poco diferente. Pero cuando se cobra por contratación, entiendo, entonces. Te contratan y cobras concepto de... Sí, sí, por eso la mayoría de músicos son autónomos. Lo que ocurre es que, claro, en la música hubo también el fraude de las falsas cooperativas, sí, que hicieron ahí pues que para que los músicos facturaran, pero luego pues se quedaban parte de ello. Por eso pedimos que haya pues contratación laboral, sobre todo para ese momento en el que empieces en la música y ya tienes suficientes conciertos como para, bueno, pues para tener un año con la intermitencia que tiene este trabajo, pero por lo menos para tocar pues de 10 veces durante el año, pero no son suficientes ni cobras lo suficiente como para mantener una cuota a autónomos ni pagarle una asesoría. Entonces por eso pues se pide que también se contemple que es trabajo por cuenta ajena y que hay empleadores, como pues en el caso de Decisión Divertia, que deberían asumir esa contratación laboral para la gente que empieza, que está un poco en esa situación de más indefensión. Vamos a abrir alguna otra pregunta, pues si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario antes de que nos vayamos a ir despidiendo, que por hora ya se nos va echando la hora de comer encima. ¿Alguna otra persona que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Sí? Venga. A nivel municipal, ¿cómo valoráis la gestión de Divertia a nivel cultural? Bueno, o sea, habría muchas cosas que decir, algunas ya las hemos comentado un poco, pero por ligar con una cosa que no hemos hablado mucho y que habría un poco antes Inés, el tema del feminismo. Bueno, pensando por ejemplo solo en los conciertos que ya sabemos que va a haber este verano, ¿no? Los grandes conciertos en los que se gasta muchísimas perres, pero luego no hay para contratar a gente de aquí, que a mí, bueno, en fin. Vale, pues ¿qué tenemos? Scorpions, ¿vale? Súper concierto, increíble, nos hemos gastado toda la vida en esto. Estopa y Melendi. No veo ninguna mujer, que ya me molesta, pero está gastando muchísimo dinero en esto. Y luego todo el día se va criticando que si discriminación positiva, que nos estamos pasando, que si las mujeres no están ahí es porque igual no hay suficientes. O sea, no, el problema es que los programadores y las programadoras también muchas veces llegan a hacer un programa cultural como el de Divertia y no piensan en eso. Y a mí me ha pasado. Yo como ahora que también estoy montando eventos, igual algo lo empieza a montar una gente y gente maravillosa en muchos sentidos, ¿eh? pero hombres en general. Y cuando llego y veo el cartel y digo, oye, ¿por qué no hay ninguna mujer? ¿Qué va a ser el primer evento que la directora es mujer? Y no hay ninguna programada. O sea, creo que falta mucho que eso esté en las cabezas de quien programan, de quien están en las instituciones, etcétera, que no es una cuestión de discriminación positiva, que es que, o sea, hay mujeres de sobra, a la altura, evidentemente, de Estopa y de Scorpions también. Y luego eso, pues, en el tema de la gestión de Divierta, aparte de esta cuestión. Lo que hablábamos de que llegó el equipo de gobierno con unos planes y los cumplieron el primer día, ¿no? Toros, también gestión de Divertia. El tema de los coches y otra cosa que llegaron, no sé si os acordáis, pero el primer mes o así ya estaban, vamos a hacer que vuelva Bruce Springsteen otra vez. Era como el leitmotiv de Divertia de este año. Que sí, que muy guay, o sea, que genial tener un gran concierto en Chichón, pero... Jope, o sea, con la calidad de artistas que hay aquí, que la prioridad para Divertia sea traer eso y no decir vamos a celebrar la cultura que tenemos aquí como si igual hacen en Galicia o hacen en País Vasco y vamos a celebrarlo como lo más grande porque lo es, porque tenemos artistas de la talla internacional de Rodrigo Cuevas, pero tenemos a gente que está en su casa componiendo temas que si los escucháis vas a decir ¿por qué no voy a 20 conciertos de esta persona al año? Pues bueno, pues a mí me resulta triste, me indigna, pero mientras no podamos hacerlo de otra manera, pues yo creo que la cosa es hacerlo nosotros desde espacios autogestionados, cooperativas o lo que sea, o también desde negocios empresariales que busquen un poco fomentar todo eso. Diverte a Festival Aéreo Militar, decisión. Y el otro día salió la noticia de que llegan los tanques a San Lorenzo, no sé si lo visteis. Sí. Sí, que el festival llega en julio y que en mayo va a haber un festival de tanques por la playa. Pues eso, yo Divertia. Solo una lanza a favor de Divertia, que es que tienen una técnica ahí metida, María, que dentro de lo que son, que probes, o sea, la gente trabaja. Y es muy buena técnica, que dentro de lo que hay en el Principado y está peleando desde dentro, porque también, joder, a veces hay a esa gente que encuentras en la administración que de verdad sí que tiene ganas de cambiar algo y pueden, porque pueden, porque están ahí dentro, hay que hablar mucho con ellos, mimar. Y María, por ejemplo, se consiguió, por eso te preguntaba Nacho, porque sí que sé que hay compañeros que piden lo de creación artística, que depende de Divertia, y sí que consiguió meter, no me acuerdo si era un 10%, pero con que dices, oye, que este 10% y es para pagar autónomos. Entonces, bueno, por lo menos algo. No sé, ¿qué más Divertia? Pues que... Vas a permitirme matizar la pregunta. Más que los actos concretos que hagan, sino el modelo de gestión. Eso, oye. Claro, Divertia nace en el anterior mandato de Foro en Chichón con esta idea que tenemos también como modelo en UBIEU de subcontratar a empresas y a veces de manera bastante poco transparente la programación cultural de la ciudad y además hacerlo con eventos que son de pago. Por lo tanto, que bueno, pues tienen un mensaje muy claro sobre cómo entienden la cultura, ¿no? Yo creo que divides un poco por ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, si bien yo no compartía tampoco, por ejemplo, el modelo de los grandes conciertos del PSOE de los 90 y demás, creo que este tampoco es el modelo y que tiene que haber una programación cultural accesible a todo el mundo, ¿no? Que sea de pago siempre, porque queremos que la mocedad acceda a la cultura y que no se dediquen a beber, ¿no? Queremos, pero tienes que darles esa posibilidad. Bueno, yo creo que hay que cuidar más la accesibilidad de la cultura y que ese modelo de Divertia no garantiza para nada esa accesibilidad. No, bueno, un poquitín ya lo habéis dicho, está quien está, viene de donde viene. Y bueno, yo estoy un poco expectante porque se encontraron las fiestas, los eventos que está habiendo hasta ahora ya casi programados, pero vamos, no me fío nada en absoluto. El tipo ese viene de Vox, que ahora sea trásfuga, no tenía esas ideas y es las que tiene. Y ya lo hemos visto, contra el feminismo, contra el asturiano, contra... Yo no me fío nada, vamos. Bueno, si os parece bien, por ir cerrando, vamos despidiéndonos, sí que os pediría, a modo ya de cierre y en una frase, sé que es muy difícil pedir una frase de qué deberes nos ponemos, ¿eh? Si tuviéramos que volver a hablar de aquí a otros 6 meses o un año, ¿qué deberes os ponéis cada uno y cada una desde vuestra perspectiva, ¿no? O qué deberes le ponéis al ayuntamiento, lo que queráis. ¿Os parece bien que empecemos por ahí, en orden, Ignacio? Los nervios del final ya. Casi desarmo todo el montaje. Bien, solo una cosa. Creo que tenemos que organizarnos. Yo creo que una asamblea por la cultura en Gijón sería una herramienta positiva y que, aunque solo sea venos de vez en cuando falar y de alguna manera sacar algunas ideas en claro, puede ser interesante como güey. Totalmente en la línea de Ignacio. A lo colectivo y no dejar a nadie atrás en eso colectivo. Porque hay a los pequeños, a los grandes... Y de todas las edades, que hay mucha gente, y ser un poco menos pesados cuando hablamos, que a veces hablamos mucho y escuchamos poco. Me lo aplico, ¿eh? Yo repetime, me sumo a lo que han dicho los dos. Bueno, pues lo mismo. Y también que querérnoslo un poquito más y divertirnos con nuestra cultura y disfrutarla, que es muy importante disfrutar mucho nuestra cultura. Yo creo que hay una carencia importante, una falta importante, que es la conciencia de clase entre la gente que trabaja en el sector cultural, y creo que hay que trabajar por crear esa conciencia y de ese modo también pues poder dialogar con los sindicatos de clase que están ya trabajando. También el otro día estuvieron aquí unos compañeros de la CGT y que están pues intentando hacer un modelo también para que se pueda sindicar a gente de la cultura, aún siendo autónomos, a través de asociaciones en las que formen parte, ¿no? Entonces, pero paso fue falta y es necesario que tengamos muy claro que esa conciencia de clase, que somos clase trabajadora y que en la cultura también hay una patronal, que igual está un poco desdibujada, ¿no? Y como en otros estalles, en otros sectores, a lo mejor donde la patronal está más clara, pero que sí la tenemos, y en muchos casos la administración, les promotores, las promotoras, que son las que hacen los grandes eventos, y bueno, ya las plataformas y todo eso ya a nivel un poco más global, ¿no? Pero la falta de conciencia de clase y es lo que tenemos que ponernos como deber. Pues con esto vamos a ir dando por finalizada esta mesa. Gracias Ignacio, Inés, Alejandro, Marta y Nacho por acompañarnos. Gracias a Fame Poética por haberlo organizado, a la Asociación del Polígono por haberlo acogido y a las personas que nos habéis seguido desde casa, desde el 105 en la FM y radiocrash.org, y a este maravilloso público que hemos tenido este mediodía de 3 de febrero. No sabremos cuándo será la próxima, pero a mí me encantaría seguir teniendo ciclos cada 6 meses para hacer esta revisión. Así que nada, muchas gracias a todos y todas. Si he de contar las veces que me equivoqué, ya lo olvidé. Si te pido perdón fácil, es porque no me importa, si es porque te quiero que... Te reí, te lloré y volcaré en ti cada contradicción para que crezcamos juntas. Ayer te dije te odio, yo hoy pido perdón. Ayer te dije te odio, yo hoy pido perdón. Ayer.